lo primero que quiero decirte es eso, que me alegra porque la verdad que siempre que a una persona le dicen que hable de alguien de y en este caso tan allegado como un padre, pues es importante. Y me alegra poderte decir algo que pueda ser interesante, para mí desde luego lo es, pero no sé para vosotros si tiene mucho interés. Fíjate que estaba pensando yo, ayer me pensaba, porque mi padre conoció todos los pueblos de la Ribera, era agricultor, pero él tenía más metas y decía que él pensaba en algún momento irse, como así ocurrió. Y claro, con lo que sacaba de la agricultura les daba para comer escasamente. Y entonces se compró una cámara de fotos que el nombre, espérate, era una alemana. ¿Cómo se llamaba la máquina del abuelo padre? Me parece que viene por aquí. Bueno, luego lo vemos. Y él pensó que los ratos que tenía libres dedicarlos a ir a todos los pueblos de esta zona. Incluso recuerdo de estar con gente conocida de un pueblo cerca de Boñar, o sea, que abarcaba hasta ahí, hasta la ribera de Boñar iba también. Bueno, él hacía eso, cogía su bicicleta y su cámara de fotos y marchaba a hacer fotografías. Y más que nada eran familiares, fotos de carné que necesitaban para lo de familias numerosas y todo eso. Todo ese tipo de fotos eran las que hacía él. Y, por ejemplo, si venía algún forastero, por ejemplo, aquí hay una que podemos... Esta era la fiesta del pueblo. Esto sí, le llamaba muchas veces, había fiesta del pueblo y venían familiares y él recogía todo el grupo de la familia que llegaba, como en esta, que en este caso, esta es de su familia. Aquí está mi madre, están primos míos, incluso estoy yo, pues fíjate, mira, yo era una enanina, pues aquí tendría 6 años. Y este tipo de fotos le llamaban de muchos pueblos. Cuando era la fiesta, oye, Goro, te vienes que necesitamos que nos hagas un pues en ese caso, un pequeño reportaje. Fíjate entonces lo que podrían hacer con este tipo de cámaras. O sea, que fue el primero que se sepa por esta zona. Pienso que tiene cientos y cientos de fotos, vamos, cientos de verdades, porque aunque los pueblos... Bueno, te digo una cosa, que entonces sí que digo que los pueblos eran pequeños, pero habitaba más gente que ahora, porque tú sabes lo que está pasando con los pueblos que salen en el verano, se vienen quedando vacíos. ¿Por qué se compró la cámara? ¿Cómo empezó? Empezó por el motivo que te digo. Él, su idea, él había estado en Buenos Aires con unos tíos. Se quedó huérfano muy, muy jovencito. Le cuidó una tía aquí en Vegas, que le acogió con otras 3 primas. Y bueno, pues era su familia, digamos, porque con 11 años ya no tenía padre ni madre. Y él, cuando hizo la mili, pues no se encontraba aquí a gusto. Trabajó unos años con el médico y tal. Y de repente pensó en unos tíos que tenía en Buenos Aires y dijo, pues mira, me voy a ir a ver qué pasa. Ya sé que en esa época cantidad de gente... Se marchaba a América y unos venían, hacían América y otros venían con la maleta vacía. Pero bueno, él, en el caso de él, vino con la intención de volver a marchar. Porque tenía aquí 4 cositas que le habían dejado los padres y tenía que solucionarlo. Pero él estaba encantado en Buenos Aires. Pero resulta que, amigo, conoció a mi madre y ahí se cortó la historia de la ida para allá. Y mi madre, de momento, vamos, en principio era una cría, 16 añitos tenía. Se casan y mi madre dijo que ya no marchaba, que ya sus padres y sus hermanos y que no se iba. Entonces el abuelo dijo, bueno, pues no queda más remedio que ponerse aquí a hacer algo. Vendería algo de lo que tenía, o le dejarían dinero, eso ya no sé. Él lo contaba, pero yo ya no lo recuerdo. Él, pues se compró sus aperos de labranza, su pareja de vacas y tal, y empezó a cultivar sus mismas tierras. Dijo, ya no vendo, no me voy. Pero claro, lo que te decía antes, vio que eso no era porvenir y ni futuro. Y enseguida tuvieron, porque al año de casarse ya tenían un hijo. Y entonces yo creo que al año, porque fíjate, recuerdo, no creo que tardase mucho más, porque mi hermano fue el primero, pero después tuvieron otra niña y murió a los 6 meses. Y ya hay una foto hecha por mi padre, que ahora tiene tu tía, que no la tengo yo, fíjate, una foto hecha de mi padre de la niña. O sea, que calculo yo que al año y pico o 2 años de casarse ya se compró su cámara. Él trabajaba con la gafa de oro, que te sonará, de León, de toda la vida. Era muy amigo de... ¿Sabía el nombre de este señor también? Porque todo lo que compraba, sus carretes y todo lo que necesitaba, se suministraba allí. Y compraría, me imagino que le proporcionaría la cámara. Y empezó con su bicicleta, que también la tendría que comprar. Hombre, él habría traído algún dinerillo de Buenos Aires, porque es que si no todas esas cosas, a ver cómo las hacía. Y así empezó la vida de él. X tiempo estuvo con fotografías, pero mi padre tenía otro. Fíjate que se quedó huérfano de 11 años, imagínate qué preparación tenía. Pero era una sabiduría innata, era un hombre, no te voy a decir culto ni nada de eso, pero que te sabía de montones de cosas, sin haber estudiado, que sabía, como él decía, leer y las cuatro reglas, no conocía más. Y él seguía insistiendo en que quería volver a América. Pero mi madre se negó y entonces ya vio que su vida estaba centrada aquí, en España, y que pensó, pues sacarnos, ya empezó, tuvo a mi hermano, luego esa niña que murió, otra hermana mía y a mí. Y mi hermano ya le mandó a estudiar a León enseguida. O sea, tenía una vista al futuro para que no quedásemos todos en eso, que es también de agradecer porque yo, hombre, que viven bien y todo eso, pero yo veo amigas mías que las veo en Castro ahora y tal, y que han seguido aquí. Aquí hay una Goya y tal, y en Castro. Y yo digo, qué gracias le debo a mi padre, porque no sé, nos abrió como otro horizonte no estar toda la vida aquí. Entonces él dejó la fotografía cuando nos marchamos. Pues calculo yo que si mi hermano tendría 2 años, y son 8 lo que yo llevo, que tendría unos 10 años o así de fotógrafo por esta zona estaría. O sea que durante 10 años sí que tuvo que hacer cantidad de ellas. Y fíjate que poquitas tengo y casi todas familiares. Porque la gente además es que tampoco, va, como no es una cosa que a nadie le interese, yo lo he dicho por aquí y sé que hay muchas fotos del abuelo por aquí, pero no me las, a lo mejor cualquier día me dan, si es que os interesa reportaje yo iré aportando más, pero no es que tengamos demasiadas. Pero era curioso que lo que te iba a decir, que contraste con este otro, con Abilio, que después siguió lo de mi padre, los pasos, se hizo el fotógrafo, hicieron cine también. Y eso fue la pena, que así como la cámara la tengo, la cámara de cine, que tenía que ser una pieza pues interesantísima ahora, esa no la tengo, la vendería, me imagino. La cámara no, bueno, era una cosa que a él debía de gustarle lo de la foto, porque luego si miro en el archivo, él tenía otras camaritas y iba haciendo fotos a nosotros y tal. Y hizo cine, y lo del cine era curioso, se lo contaba a los compañeros que estuvieron tuyos la otra vez. En el portalón de, que ahora ya si conoces toda esta zona, ves que las casas de labradores tienen un portalón grande donde entraba el carro y los animales y tal. Pues allí en el portalón, en el fondo, donde después era el corral, ponían una sábana, un trapo grande blanco y tal. Y recuerdo perfectamente, claro, yo sería como Sofía ahora, ¿verdad, Sofía? Así como tú. Y teníamos un carro, que por cierto le tengo ahí con pena porque se está desmoronando entero. Pero claro, fíjate el tiempo que tiene el carro. Y en el carro, encima del carro, sentados en el carro, otras sillas que sacaría mi madre y tal. Yo en el carro, yo sé que sentada en el carro veía las, no me digas qué películas ponía, mudas, claro, por supuesto, pero ponía pues eso. Y él cobraba también, o sea, mi padre, que él tenía una visión comercial buena, diría, pues si saco un poco de aquí, otro poco del otro lado, voy haciendo. Y eso fue curioso. Y luego, curioso fue que Abilio siguió los pasos de mi padre. Vamos, siguió los pasos que a lo mejor ni pensó mi padre, pero que hizo lo mismo. Fotografía y daba cine aquí en Vegas. Ya un poco más adelantado, porque ya te digo, fue en los años. Si mi padre eran los 40 y tantos, pues Abilio serían los 60 y tantos. Yo creo que en esa época ya había incluso cine. Ya no era mudo. Y lo hacían aquí en un salón que tenía Fidel. Y curioso eso. Las películas, ahí solo recuerdo lo del cine, pero no tengo ni idea de dónde se hacía. Pues se conoce a través de este señor de la gafa de oro o así. Pienso que le pondría en contacto con alguien y le proporcionó también la máquina y las películas. Pero no grabar él no recuerdo yo de nada de que hablase él de grabar cosas y eso no. Nunca. Y esto era, o sea, todos estos 10 años, ¿dónde estaba viviendo? En Castro. En Castro, aquí hay una de las fotos, no se ve la fachada, claro, pero sí, vamos, se ve un trocito de la casa. Sí, la casa sigue estando Sí, la casa sigue estando y yo tengo una pena horrible, porque otro de los fallos que tuvo, vamos, de los otro no, una de las cosas que hizo mi padre, el hombre, su visión era, ya te digo, sacarnos a todos de aquí. Y él creyó que en el futuro iban a valer mucho más las tierras que las casas. Y entonces tenía esta casita y otra en la parte baja del pueblo y fue lo primero que vendió. Y a mí me da mucha pena cada vez que va a Castro, porque justo en la parte alta del pueblo, ahí está esa casa, y son las casas que está duran eternamente. Si te das cuenta, está, es de canto rodado con arena y lo que echasen entonces, y ladrillo, y esas casas no duran eternamente. Ahí vivió él todo el tiempo desde que vino de Buenos Aires. No era su casa, él se conoce que se la compró, porque él de niño vivió en otra casa que está a la esquina del pueblo. Pero esa después se conoce que o la vendió o sería de otros tíos o algo así. Esa la debió de hacer, de mandar a hacer él, y mientras vivirían con los padres de mi madre, me imagino, o algo así. Pero esa casa la mandó a edificar o ayudaría, porque entonces hacían de todo. ¿Y donde dices que daban cine y el portalón era allí en Castro? En Castro. Y en esa casa y en el portalón, que eso está igual, porque tiene las puertas grandes también, y yo he entrado algunas veces por recordarlo y tal. El portalón o un corral donde estaban las cuadras, la cocina de horno y todo eso, como todas las casas, la distribución de todos los pueblos, y a la derecha la vivienda, a la entrada. Y ahí era donde daba las películas. Abilio ya no era en su casa. Abilio tenía aquí, había un salón de baile, todo eso, cosa que en Castro no había. Si es que Castro era entonces el pueblo más chiquitajo de la ribera esta, del Porma. Y sin embargo ahora Castro es un pueblo bastante majo, que la gente le encanta porque es muy tranquilo, muy quieto, y ha cogido bastante más interés del que tenía entonces. Bueno, entonces, ojo, porque también habíamos estado hablando de la gente, de la población de los pueblos, que antes había más que ahora. Por ejemplo, este era un grupín de la escuela, eso es de una foto de la escuela, que no era la escuela propiamente, la escuela es esto era la casa de la maestra, sabes que les hacían casita al lado de la escuela, y entonces en la escalera que subía a la casa, pues un grupo, y falta gente, porque yo estaba pensando que, bueno, nosotros estamos los tres hermanos, pero mis primos, que eran de mi época, no les veo por ahí a ninguno. O sea que sería un día, en el recreo o algo así, fue mi padre y nos cogió a un grupo y hizo esa foto de la escuela. Y te digo que ahora mismo, vete a Castro, no encuentras estos niños ni loca. En el verano sí, pero que éramos una población. Pues fíjate que no he tenido yo curiosidad de saber cuántos habitantes seríamos, pero bastante más que ahora, con seguridad, porque ahora en el invierno ese pueblo quedan tres vecinos o cuatro. Y sin embargo, antes estaban todas las casas que ves, incluso alguna que ha caído. En la escuela ahora han hecho el centro, pero al lado de la escuela que estaba una de mis tíos, esa ya ni existe. Y recuerdo otra que está el solar, pero bueno, y las otras, sin embargo, sí que las han ido rehabilitando y tal. Pero en el invierno no queda nadie, y niños de Castro a la escuela pocos vendrán, porque la escuela ya sabes que hay aquí en Vegas, y hay muy poquitos niños. De todos estos pueblos deben de venir como 12, y casi todos deben de ser de aquí. En Castro yo creo que, pienso que ninguno. Entonces los pueblos estaban mucho más poblados que ahora. Y él, claro, él hacía, pues eso, buscaba la forma de conseguir lo que pudiera, lo del cine. Él se conoce que vio, pues mira, si vienen solo los del pueblo, tampoco sé lo que les cobraba, yo qué sé qué cobrarían en aquellos tiempos, pero pienso que aunque fueran 10 céntimos ya era interesante para él, porque yo recuerdo de ir a las fiestas con 5 y 10 céntimos, con estas edades, nos pegábamos al lado de la caramelera y nos daba de todo a aquella señora con ese dinero, o sea que si él cobraba 5 o 10 céntimos también era dinero para él. Bueno, y después ya él desistió de lo de irse otra vez a América porque mi madre se negó, pero sí de irse del pueblo, por nosotros, claro, porque al fin y al cabo él si no iba allí y ya tenía todo esto, pero ya nosotros éramos mayores. Bueno, yo me fui a León con 6 añitos, pero mi hermano tendría, si son 8 más, pues tenía, sí, vamos a ver, tiene 80, 7 u 8 años me lleva mi hermano, pues como 13 o 14 años, él estaba en León, en una, entonces eran casas particulares, de esas casas que acogían gente, y era una conocida de aquí. Claro, el chico fuera. Nosotras ya en proyecto de empezar ya a hacer, porque las escuelas del pueblo te daban eso, pero luego ya tenías que salir. Y decidió irse para León. Y recuerdo que, bueno, pues haría sus contactos con gente y tal, y vivimos la primera casita que había en la calle Perales, que está cerca de la universidad, y ahí él ya puso una especie de cantina, entonces un pequeño despacho, un pequeño bar, que al mismo tiempo tenía cuatro cosillas. Iban a jugar la partida poca gente porque era muy pequeñín, pero él ya vendía sus cosas. Y eso le resultó pequeño a él y poco. Ya, todo esto ya vivíamos allí en esa casa. Y él siguió brujuleando y viendo. Traspasaban un bar en la Plaza de las Tiendas, que existe todavía, ahora es el Ruedo, que entonces era el condado. Él, claro, siempre llevaba en su corazón su tierra. Y la Ribera del Condado, pues que es esta. Y se llamó Bar El Condado. Le tuvo varios años, varios, no muchos, porque mi hermano seguía estudiando, pero no dijo que no, y entonces dijo, bueno, pues a ver si por aquí le abro camino. Y le puso el bar, y tendríamos el bar a lo mejor 8 años o una cosa así. Tampoco cuajó la idea, porque a mi hermano no le gustaba. Mi hermano se coloca y él deja el bar, porque le da trabajo para mi madre sobre todo y para los dos, que tenían siempre gente que le ayudaba, y puso una pensión en Ordoño Segundo. O sea, que tú fíjate qué vida el abuelo. La pensión la llamó Porma. Siempre le tiraba a su tierra. Condado, el bar, pensión Porma, y mi madre era una excelente cocinera. Fíjate, curioso, oye, una cría ¿qué vio ella? Pues hacer cocidos y patatas con... ¿Tú sabes cómo las llamaban las patatas que hacían aquí? Las patatas esborrigadas, que era patata cocida, simplemente la machacaban, la echaban un sofrito de aceite con ajo frito y la cocían la patata con laurel y eso. Pues mi madre era lo que se comía entonces, cocido sobre todo. Pues no sé cómo mi madre se le dio la cocina extraordinariamente, y entonces mi padre vio esa cualidad en ella, pusieron la pensión. ¿Y qué pasaba? Que toda la gente de esta ribera que le conocía, se hacían mercados entonces, fíjate, si había lo del mercado de ganado, que incluso aquí en Vegas hubo bastante tiempo, luego iban a vender los bichos allí, o iban, por el motivo que fuera, todos a comer donde Goro. Vamos donde Goro, y en eso, y si salían de viaje y tenían que hacer noche, o venían o tal, familias tal, siempre. Y tuvo mucho éxito con la pensión. Y ya nosotras crecimos, estudiamos, incluso mi hermana se casó teniendo la pensión, pero yo ya no, porque él ya vio que para mi madre era muchísimo trabajo aquello. ¿Y él, mientras tanto, nunca volvió a la fotografía? No, la abandonó completamente. Fíjate que apenas se conoce que ya en León no era su ambiente, y venir aquí tampoco, porque empezarían otros, habría empezado ya Abilio y toda esta gente. No, él la abandonó, no del todo el pueblo, porque él siguió viniendo, pero lo de la fotografía lo dejó del todo. Siguió viniendo porque tenía, todavía se quedó con otra de las casas, metió un casero para que le llevara lo de las tierras y tal, pero la fotografía la abandonó completamente. Y es curioso, él hablaba algunas veces, pero no tampoco mucho, pero sí que contaba muchísimas, claro, anécdotas que yo ya no recuerdo, pero que le pasaba de todo, pues se le hacía tarde y con la bicicleta, pues yo qué sé si tendría ni luz siquiera. Y tenía que marchar, porque mi madre con las tres criaturas ya allí, él iba y le decía, no, hombre, no, Goro, te quedas a dormir aquí. Y dice, no, que tengo que irme a Castro. Y sinceramente la gente le creía, porque yo me encuentro no con tantas ya como mayores como él, porque ya los pobres tampoco lo recuerdan, pero con hijos que tenían y le recordaban siempre. Y Goro iba y si iba a media tarde, empezaba a andar por los pueblos, pues le daban las 10, las 11 de la noche, y cuando llegaba a casa iba a cenar, porque no, tú cenas con nosotros y tal. O sea, que le apreciaban. Y no, olvidó la fotografía ya después el hombre.